llegar a esta tierra en traer a tus hijos bendiciones del cielo. Y en este tu santuario, donde tú nos aguardas, nuestros ruegos escuchas y nos das tu consuelo y nos brindas amor, Santa Madre de Dios. Y abres tu corazón para todos tus hijos y eres la primavera más hermosa y eterna y la más bella flor, oh Señora de Guápulo. Bendición de esta tierra, nunca nadie te olvida después de visitarte, y el Ecuador entero a tus plantas acude a buscar en tus brazos su remanso y sosiego. Y nos brindas amor, y nos brindas amor, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. Y abres tu corazón, y abres tu corazón para todos tus hijos, y eres la primavera más hermosa y eterna y la más bella flor, oh Señora de Guápulo. Más hermosa y eterna y la más bella flor, oh Señora de Guápulo.